Conciencia Activa, programa en el que les ofrezco durante 2 horas noticias, comentarios, contrainformación, análisis del hilo del refrán para una mente activa, el apartado del rincón de la poesía, tan celebrado por todos ustedes, la banda sonora de tu vida. Atendemos una de sus peticiones, esencia activa, análisis del hilo del refrán. Consultamos el viejo refranero. Nuestros invitados suelen eso, decir su parecer sobre, bueno, sobre las sentencias. Los mismos apartados, distintos apartados, pero con el mismo formato. Los contenidos los vamos cambiando. Yo soy Fina Cebrián y les invito a que escuchen nuestra tertulia. Hoy de manera especial, es nuestro apartado estrella y está dedicado por completo a una actitud, a una filosofía diferente, a la corriente común humana, es decir, a una apuesta por la superación personal. Sí se puede. Superamos eso, la adversidad. Verán ustedes como si se puede salir de cualquier pozo oscuro, y para ello están nuestros invitados de hoy para demostrarlo, para razonarlo, que ustedes aprendan muy mucho de ello, si lo desconocen o porque manifiesten su acuerdo y su empatía, si así lo consideran. Háganoslo saber en nuestro correo, recuerden, nuestro correo electrónico, cosemanal@gmx.com. Ya nos acompañan nuestros estudios, nuestros invitados de hoy. Mercedes Sánchez Luque, ustedes en Boseinde la recordarán. Bueno, es escritora, tiene 6 o 7 libros en el mercado. Aquí en el Rondón Literario es bastante leída, Flecos de Luna, Mi existencia, mi pasada, mi dulce. Aparte es responsable de la Fundación CEJA, de rehabilitación a personas, eso, que han estado marginados, marginación social, y esperan su primer trabajo. Ella es la titular. Buenas tardes, Merche. Buenas tardes. Dentro de un tiempo, amigos oyentes, les anticipo que podrán escucharla también, quizá aquí en Radio RSK, y la tiene su maqueta 2 horas con Merche, pero eso será más adelante cuando todo se regularice. También nos, bueno, nos visita hoy, así como invitada aquí en nuestro programa, una amiga nuestra, vecina de aquí del barrio, Leonor. Buenas tardes, Leonor. Buenas tardes. Ella en la vida ha perdido seres queridos y ha superado muchas cosas, también nos lo contará. También tenemos como invitada a doña Carmina Cuesta. Ella sí, se ha operado una enfermedad, la ha superado, de cuyo nombre, bueno, no quiero ni nombrarlo. Buenas tardes, Carmina, buenas tardes. Buenas tardes, Fina. Me alegro mucho que estés aquí en este programa con nosotros. Gracias. Eso para que nuestros oyentes sepan, aparte ella es colaboradora en otras, bueno, en otros centros aquí, como Cambasté, centros cívicos, y es una persona muy activa. Bien, entraremos en tertulia más tarde, eso será, amigos, como digo, dentro de una media hora aproximadamente. Todo ello arropado por una selección musical de los mejores y más significativos temas que marcaron los ayeres de tiempo. Por cierto, hoy haremos todo un repaso musical a cargo de Beach Boys. Beach Boys sonaban ya por los años 60, nos gustaban, y bueno, es una diferencia que tenemos con nuestros invitados, al parecer. Bueno, una compañera de aquí, que se llama Nuri, que acompaña a Mercedes Sánchez Luque, saben ustedes que es invidente, parece ser que sí, que les gusta Beach Boys. Y nuestras invitadas también lo han oído, como digo, sonaba allá unas décadas atrás. La parte técnica, el control, la mesa y los mandos, David, poniendo orden, como siempre, a los tiempos, la música y la palabra. Y aquí detrás en los micrófonos, como siempre, su amiga Fina Cebrián. Y hasta aquí nuestro editorial de hoy. Seguidamente, como de costumbre, damos paso ahora ya al primero de nuestros comentarios. El patriarca americano de la empresa Ford dijo un día la siguiente frase: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Personalmente, él se decantó en que sí que se podía, y lanzó al mundo el motor que fue toda una revolución en el siglo pasado y hasta nuestros días. Bien, tomemos pues la actitud de que sí que podemos. Ah, pero eso de podemos, no crean ustedes ni por un momento que me refiero a la formación política, el señor de la coleta, no, a esa no. Entre otras cosas porque ni ellos mismos se creen lo que dicen. Más bien me refiero en aplicar a nuestra vida una intención y una actitud positiva en la ley cósmica de la atracción puesta en acción, y las circunstancias se ponen de acuerdo para traer a nuestra vida la realidad deseada. Nada pues, pensamiento positivo, ya lo creo que podemos. Eso sí, con una cierta dosis de realismo y tocando de pies en la tierra. Pues usted, amigo que me escucha, si tiene 70 años, no pretenderá ser ni jugar al fútbol como las grandes estrellas Messi o Ronaldo. Sin embargo, aplicándose con una cierta disciplina, podrá ser una estrella, pero eso sí, en la competición de fútbol sala. Pues nada, ajustemos nuestros deseos con una dosis de realismo, acompañada con una actitud de pensamiento positivo. Bien, amigos, después de esta reflexión, es una invitación a levantarnos, como esta tarde lo requiere la tertulia que vamos a llevar adelante. Ahora empezamos ya con la música de nuestros invitados, musicalmente hablando de hoy. Beach Boys, los chicos de la playa. El primer tema de esta tarde es Good Vibration, buenas vibraciones, buen rollo, buenas energías, que es lo que necesitamos, amigos oyentes, para vivir, para estar contentos con nosotros mismos. Y ahora en estos momentos para escuchar este tema musical. Nuestro técnico ya lo tiene preparado. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my Good Vibration. Recordarán ustedes, amigos oyentes, como digo, son buenas décadas atrás, los chicos de la playa, un grupo bastante nutrido, cantaban muy, pero muy bien. Retornamos unos años atrás y nos sacudimos así, como de repente de las espaldas, como 20 o 30 años. ¡Qué bien! Por nuestra parte, seguimos, amigos oyentes, con los comentarios. Amigos que me escuchan, hay quien afirma que el dinero no da la felicidad. ¿Ustedes se lo creen? Pues yo creo todo lo contrario, que sí, que la dan. Y que esta afirmación la dicen los ricos para consolar a los pobres. Y a fe que lo consiguen, porque estos cada año, el día del gran sorteo de la Lotería Nacional, lejos de sentirse desafortunados, añaden que, bueno, que lo más importante es tener una buena salud. Sin embargo, ciertamente la vida demuestra que mientras que los ricos tienen más y más dineros, los pobres tienen más y más hijos. Bien, seguimos, amigos, con la música. Ahora, bueno, un tema de Beach Boys dedicado a una mujer perversa, hermosa, incógnita, no sabemos, Bárbara Sham, para ustedes, amigos oyentes, bueno, este tema así que nos recuerda muy, muy por encima tiempos pretéritos. Adelante, el técnico y la latina pronto. Looking for a man, saw Barbara Ann, so I thought I'd take a chance with Barbara Ann. Que bailongo aquí en el estudio, Nuria estaba bailando con Gala, la perra de Mercedes Sánchez Luque, y hacía que las dos movían muy bien, pero muy bien las caderas. Han animado a los oyentes esta tarde de tertulia. Seguimos con nuestra parte con los comentarios. El presidente de Venezuela afirma que Rajoy es el presidente de un país lleno de corruptos, de pícaros, de ladrones y defraudadores. Bueno, si se refiere a todo un elenco de gobernantes desde la democracia hasta aquí, bueno, claro que sí, no se salva ninguno. Recientemente hemos sabido que la banca suiza tiene depósitos de malversadores españoles, defraudadores, por una cifra aproximada, si no rebasa, de los 20.000 millones de euros. Qué bien vendría a las arcas públicas. Bueno, para llenar esto, la carencia de WhatsApp. Y otros dineros más de otras procedencias. Bien, que Rato devuelva lo que tiene que devolver. De igual manera, el clan de los Puyol, Millet, Bárcenas, sí. Y los responsables de la Junta de Andalucía a lo largo de los 20 años que vienen gobernando esta comunidad y que asciende a la escalofriante cifra de 400.000 millones de euros, casi nada. Miren, ya no estaríamos en crisis, daría para todo, para parados, jóvenes desempleados, sanidad, bueno. Conocemos nuestra realidad y nos gustaría conocer a los culpables. Poco a poco irán apareciendo nombres propios y apellidos, por ejemplo, de las cuentas ocultas de Suiza de las que antes hablábamos. Sí, en España hay mucha, muchísima corrupción, pero que lo diga Maduro, el que tiene a la gente en la calle, la oposición encarcelada, y que ponga libertad a todos los encarcelados. Miren, a nosotros no nos gustan las cárceles ni los carceleros, donde el poder encierra a los inocentes que les cantan las verdades incómodas y sus corruptelas. Pues si Maduro empieza por abrir las cárceles a los futuros alcaldables como el señor Ledesma y de paso la democracia, la que según Winston Churchill es el mejor de todos los males, siendo todos males en sí, pues pensamos que no es respetada según las directrices que siguen. Y ustedes también, señores carceleros españoles, abran las puertas y pongan en libertad a las juventudes sinceras anarquistas que pretenden un nuevo orden social limpio, justo, con el que desgraciadamente ustedes han demostrado que nada tienen que ver. Bien, seguimos con la música, amigos oyentes. Ahora un nuevo tema que a mí me recordaba, bueno, Papas and the Mamas, California Girls. A lo mejor y todo se parece. A ver qué les parece. Y no, bueno, no esta canción. Así la conseguimos. California Girls. Seguimos con la música y también con nuestros comentarios. Ahora me remonto unos cuantos siglos antes de Cristo para centrarme en el filósofo, pensador y maestro griego Platón y su simpatía ya entonces por las corrientes anarquistas. Vean ustedes cómo esta filosofía arranca desde tiempos inmemoriales y no desde el siglo pasado, decía el maestro en sus escritos. Que el hombre tiene toda la libertad para gobernarse personal e individualmente con su propio criterio y sentido común. Y añadía como pensador que era que además, siguiendo las indicaciones desde la voz interior de su conciencia y sobre la justicia y las libertades. Estos pensamientos se encuentran escritos en su obra magna, La Res Pública, La Cosa Pública. En ellos vemos que odiaba el poder de aquel entonces que le tocó vivir, ya que soportó el gran dolor de ver cómo condenaban a muerte a su maestro predecesor Sócrates, el Consejo de los 500, llamado así, sentenciado, según ellos, por cometer el gravísimo error de criticar la corrupción de los poderes dominantes que oprimían al pueblo. Y bueno, los criticaba por plazas, y al poder esto no le gustaba nada en las plazas públicas, en los mercados, sí, sí les molestaban. Vean ustedes cómo la buena semilla de los sabios germina y se reproduce a través de los tiempos, por mucho que se empeñen los corruptos en sofocarla. Buen ejemplo de ello nos lo ofrecen encarnado los chavales de la queja y la protesta de hoy, que ayer fueron semilla, y lo demuestran con sus acciones, a ver si algún día serán por fin los que mandan, de que no son los dueños ni los amos de la sociedad que les paga, de las que abusan y mal gobiernan, que nosotros, los pueblos, los que pagamos, somos los verdaderos señores, y ellos son nuestros servidores. Bien, amigos, seguimos con la música. Ahora, bueno, nos proponen de nuevo la música de Beach Boys, Surfing USA. A ver, tampoco la recordamos, pero ya nos la refrescará nuestro. Cuando escuchemos este tema, que sonaba como un tema de unos cuantos años atrás, de una época prodigiosa, de los increíbles, de unos años 60, en definitiva, nuestro técnico de la dificultad. A bushy, bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch him surfing at Deadline, Ventura County line, Santa Cruz and Texas, Australia, Europe, inside, all over Manhattan, inside, and down the leading way, inside, everybody's gonna surfing USA. We'll all be planning out a route we're gonna take real soon. We're waxing down our surfboard, we can't wait for June. We'll all be gone for the summer, we're on safari to stay. Tell the teacher we're surfing, surfing USA. Pacific Palisades, inside, outside, San Onofre, inside, outside, Redondo Beach, LA, inside, outside, all USA. Over La Jolla, inside, outside, USA. Hawaii, and the Bay, inside, outside, everybody's gone surfing USA. Everybody's gone surfing, surfing USA. Everybody's gone surfing, surfing USA. Yeah, everybody's gone surfing, surfing USA. Yeah, everybody's gone surfing. Bien, seguimos amigos oyentes, después de esta hermosa música. Bueno, pues con los comentarios en esta tarde de hoy. Recientemente en toda España se ha celebrado la jornada dedicada al libro, a la literatura en general, y por ende en Cataluña la festividad de San Jordi, y con ella la tradicional costumbre de regalar el libro y la rosa entre la pareja. Hasta aquí me parece estupendo y correcto del todo, pero algo machista. Eso sí, la orientación de que deba de ser la mujer la que reciba la rosa y el varón obsequiado con el libro. Es que esta línea, como digo, me parece algo machista del todo, pues según la estadística son las mujeres, la mujer en general, la que registra pues mayor afición, quiero decir, a la lectura, y no el varón, por lo que mejor estaría, como decía al principio de este comentario, declarar la jornada como Día de San Jordi del libro y de la rosa, y que cada cual y cada uno y cada una regale indistintamente la rosa o el libro lo que mejor le parezca, evitando así el carácter de obligada etiqueta. Bien, seguimos amigos después de este comentario así tradicional y costumbrista, ahora con la música de Beach Boys, que son los protagonistas musicales de esta tarde. Ahora nos ofrecen un tema, Kokomo, a ver si lo recuerdan. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take ya. Bermuda, Bahamas, come on, pretty mama. There's a place called Kokomo, and that's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical treatment in the hand. We'll be falling in love to the rhythm of a children's band. By and by we'll defy a little bit of gravity. After midnight, cocktails and midnight, that's when you look in your eye, give me a tropical contact high. We have to go to Jamaica. Es carismático, es reconocido, sin que necesariamente tengamos que saber el título del tema. Ya les digo, espero que ustedes también les guste, les vayan siguiendo y recuerden nuestro correo electrónico, déjenos sus pensamientos, sus gustos, critíquenos, pónganos verde, alábenlos, como lo hacen algunos, hagan todo lo que quieran. Recuerden, cosemanal@gmx.com. Y seguimos con los comentarios. La ludopatía es una adicción como otras posibles de superar. La joven ludopatía, sí, difícil por ende cuando se tiene un casino en casa, un casino digital. En primer lugar, se requiere sinceridad y reconocimiento por el propio ludópata que algo pasa dentro de sí y que está pasando. Soy ludópata y a partir de aquí, pues manos a la obra, ¿no? Claro que se puede superar. Y aunque cueste admitirlo, un cambio de comportamiento y una fe que lo perdido se puede volver a recuperar y ganar mucho más, lo cierto es que la programación del juego está diseñada, eso, para que pierdan siempre los que apuestan. Sin embargo, lo venden todo como muy, muy fácil, sobre todo en las apuestas deportivas, en las que vemos que ha bajado el perfil de la persona cada vez más joven. Y que lejos del casino apuesta en la intimidad, que es capaz de vender su móvil, sus tejanos, su ordenador y hasta la alianza de compromiso, llegando a muchos casos a arruinar a la familia. Se puede superar. En primer lugar, aceptando la realidad, como decía, de la propia ludopatía, contando con la disposición de ayuda de la propia familia. Esto desde casa, pero ¿quién controla el juego? ¿En internet? ¿En los casinos? ¿Y en las máquinas tragaperras, sobre todo? que son los lugares en donde más se engancha y más libres de control. Pues no, no se pueden, como ustedes, imaginar, porque el que lo controla debería de controlarlo, y así debería de ser, ya que corrupto por naturaleza es el que más gana en esta cuestión, los dueños de las máquinas tragaperras, ya que el 40% de los beneficios van destinados, eso, al gobierno, al poder, a los dueños y a la bolsa. ¿Qué será que siempre está por medio el gobierno y el poder en las cosas más oscuras que padecemos los ciudadanos? Y como no podía ser menos, también en este caso en las ludopatías, en los juegos. Bueno, ¿cómo salir de ellas? La fuerza que se necesita, más tarde la comentaremos dentro de unos minutos con nuestros invitados de hoy, a ver qué les parece a ellos, ya que ellos, ellas, sus opiniones son válidas, pues han salido, eso, la fuerza suficiente, han usado para ser unas triunfadoras en eso, en su propia superación personal, frente a la enfermedad, los obstáculos. Bueno, después las despediremos y sus consejos nos servirán. Y les preguntaremos sobre la ludopatía. Son una autoridad para darnos un consejo. Y bueno, quienes nos escuchan tendrán una ocasión para seguirlos si es que son afectados. Mientras tanto, seguimos con la música. Otro tema de This Boy. Don't worry, baby. Something's bound to go wrong. Ooh. But she looks in my eyes. Ooh. And makes me realize that she said, don't worry, baby. Don't worry, baby. Don't worry, baby. Everything will turn out. Don't worry, baby. Don't worry, baby. Don't worry, baby. Ooh. Pero demasiado lentas las investigaciones científicas se van produciendo acerca de este acontecimiento. Claro que es deseable eso, que en el deseo, valga la redundancia, vaya la, la buena intención, lleguen, bueno, al éxito, ¿no? Y que ustedes, señores del gobierno, apuesten de verdad para que este proyecto salga cuanto antes a la luz, ya que representaría una buena fuente de ingresos para el turismo cultural y sobre todo para los que desean satisfacer su curiosidad y el morbo de honrar los restos del ingenioso Hidalgo, presos de la lectura de un libro que mejor ha reflejado las dos posturas, dos realidades, entre realismo y realismo, frente a frente. Como decía, cuanto antes mejor, y así, con esta entrada de ingresos, los poderosos gabinetes del poder y la hacienda pública dejan de achuchar a los sufridos contribuyentes. Imposible. Ellos, todos, de hacer ya imposible, no van a poder hacer un agujero más de nuestro ya demasiado apretado cinturón, a punto de ser víctimas de la asfixia y del ahogo. Bien, amigos, seguimos, seguimos con la música. Ya vamos a entrar en breve en tiempo de tertulia. Pero mientras tanto, California Dream. Este tema, sí, a mí sí me recuerda. A ver, ustedes, háganmelo saber, ya recuerden el correo electrónico. Y taparela, bailen, esquinas, salten de la cama de silla. Disfruten de California Dream. Buena cuenta de ello lo dan los deshielos del Ártico, las nieves depositadas en las cimas de las altas cumbres, blancas, blanquísimas, inmaculadas, intocables, en las cordilleras, en las montañas, la desaparición de algunos humedales y han desaparecido también la puntual aparición de las elegantes cigüeñas que tiempo atrás nos visitaban allá por San Blas, el día 2 de febrero, y ahora no emigran, se quedan. Y algunas que lo hacen regresan mucho antes, por ejemplo en enero, para ocupar su nido en las torres de las iglesias y en las altas rocas. Insectos y orugas como la procesionaria que antes morían. Con las heladas ahora se multiplican más y más. Y sobre todo nuestro propio cuerpo que lo acusa. Los fuertes calores que impiden dormir y con ello el descanso necesario de 8 horas. Bueno, que las autoridades deben de tender. A ver, vamos a la obra. El gigante chino eleva a los cielos cantidades que marean de CO2. Y la mayoría de su industria está procesada con combustibles fósiles. De modo ostensible Estados Unidos y Rusia. Porque los gobiernos no se aplican en reducir el CO2 y porque no se inclinan por usar por el uso de las energías renovables, que ya son una realidad. La solar, la eólica, son un hecho, como digo. Bueno, es cuestión de voluntad. Tienen muy poca, insuficiente. Piensa, ay, aceptarás. Creo que se debe a que de hacerlo no podrían engordar las facturas que nos presentan al consumo, a los consumidores. Y por otra parte, estos pestosos combustibles sabemos que financian el 60% de los gastos de Estado. Pues nada, gentes, a la calle, unámonos a los chavales de la queja de la protesta, ya lo han hecho, a Greenpeace, a los jóvenes ecológicos, defensores de la viabilidad del medio ambiente y su sostenibilidad. No esperemos nada de los políticos, pues, tal y como estamos viendo, a ellos solo les interesa la corrupción que vemos, para podérselo llevar calentito, bien calentito. Bien, amigos, seguimos con la música. Y ahora nos sorprende nuestro técnico con un tema sorpresa que ha elegido minuciosamente, cuidadosamente. Parece que le gusta, pero no, no será un tema de aquellos plastas largos que le desagradan tanto. Será uno muy especial, especialísimo. Ya lo verán ustedes. Y ya lo tiene a punto. Ya está sonando para todos ustedes. Espero que les guste. Adelante con él. I'm getting bug driving up and down the same old strip. I gotta find a new place where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and you leave us alone. Never been beat, and we never missed yet with the girls we meet. Well, all the guys go steady, cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. But get around. Nosotros nos decantamos eso por continuar ya con el último de nuestros comentarios antes de entrar en tiempo de tertulia. ¿Están ustedes seguros que vivimos en democracia? ¿Y si no están, qué clase de democracia es esta? No precisamente la que sigue las doctrinas de su creador Montesquieu. Pues existe el pensamiento único. En la sociedad a veces está justificado que existan cárceles, pero para muy pocos casos, indiscutibles todos ellos. Mientras se encierre asesinos, violadores en serie, que son un peligro social, bueno, pero ya jóvenes que no han cometido delitos de sangre y que tienen sus manos limpias y que por no estar en armonía, en línea con el poder al que le cantan las verdades incómodas. Por no pertenecer al llamado pensamiento único, por razones de ideas, se les encierra y se les señala como terroristas. Señores, esto en el tercer milenio de bien entrado no tiene justificación. Y si para el poder que les agrede y les encierra está justificado, entonces por favor que no se llamen y se tengan por democráticos. He observado que el poder ciertamente teme mucho la anarquía. Y si algo me llama la atención de estas líneas de pensamiento, de estas corrientes, de estas formas de entender el orden social y la justicia, es el hecho de que estos jóvenes, a diferencia de casi todas las formaciones políticas, no he visto ni a uno solo de ellos que haya cambiado de chaqueta, ni por dinero ni por otras causas. Al contrario, se mantienen fieles a su creencia, a una costa de perder el mayor de los tesoros, porque se lo roban y les humaniza, como es el de su propia libertad. Y hasta aquí, amigos, nuestros comentarios en la tarde de hoy. Ahora entramos ya, como he dicho, directamente en nuestro espacio de tertulia. Lo hacemos con nuestros invitados de derecha a izquierda. Buenas tardes, Mercedes Sánchez. Y he estado aquí pacientemente acompañada de tu perra. ¿Te sientes a gusto? Muy bien. Sabes que estás en tu casa dentro de un tiempo. Que te vengas y vale. Esperamos mucho de tu aportación. Vale. Los libros sabes que son muy leídos, gustan. Y Radio RSK es una emisora evidentemente también cultural. Tenemos el Rondón Literario que ya conoces. Y sí, estarán muy contentos los chavales del Rondón de saber que pronto estarás con nosotros. Muy bien. Muchas gracias. Doña Carmina Cuesta, ¿cómo está usted? ¿Se muy bien. ¿Tiene gusto con nosotros? Muy bien, muy bien. ¿Se encuentra bien? Sí, sí, ¿está sí. ¿Está su casa desde hoy? Agradecida, gracias. Bien, agradecidos estarán, estamos nosotros y los oyentes seguramente, bueno, cuando con su colaboración ayuda a entender un poco más las dificultades de la vida, que todos pasamos por ella, porque que más que menos, o las hemos pasado, las estamos pasando o las pasaremos. Y por otra parte, Leonor, buenas tardes. Buenas tardes. Leonor también sabe. O sea, aquí que estoy medio sorprendida, no estoy segura de que realmente estoy aquí. ¿No estás segura? ¿Se encuentra mal? ¿Te encuentras mal? No. Aún eres joven y puedo tratarte de tú. Sí. Además, creo que te gusta que sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿te encuentras cómoda? ¿Te encuentras a gusto con nosotros? Sí. Bueno, yo lo celebro. Amigos oyentes, estamos hablando de superación personal. Aquellos tragos que nos presenta la vida, la adversidad, el malestar, las dificultades que nos llegan y cuando nos quedamos así, que no sabemos por dónde continuar. Los testimonios de las personas que viven en ella sirven de mucho. De hecho, siempre nos enganchan y, bueno, hay quien lo tilda de morbo. Ustedes piensen lo que quieran, pero humaniza, ayuda y es todo eso. Un ejemplo, un camino a recorrer que nos va a servir mucho esta tarde cuando cada una de ellas explique, bueno, su particular reversión de lo que ha pasado y de lo que ha sufrido. Mercedes Sánchez Duque, empezamos por ti, aunque cada una de ellas, ante cualquier pregunta que podamos hacer, puede intervenir y dar su punto de vista. Muy bien. Tú eres, como yo, afiliada a la UCE. La UCE, sí. Perdiste la vista, pero no de nacimiento, ¿verdad? No. Tú habías visto la luz del mundo, como que dice. Sí, a partir de los 20 años empecé a perderla. ¿Cuánto que tenías? A partir de los 20 años. Desde los... O sea, que tú hasta los 20 años viste todo. Perfectamente. Tuvo que representar un tramo muy grande, puesto que no es lo mismo nacer y abundarse en edades jóvenes. Cuando alguien es un niño, pues es cuando dice que se endereza el árbol y se le acostumbra, que no, de golpe y de repente, a una edad como es la de los 20 años, perder de golpe y de repente eso. Bueno, no la perdí de golpe, la fui perdiendo, diríamos. Paulatinamente. Sí. O sea, que tuviste un tramo para poderte acostumbrar. Sí, diríamos que eso me ayudó. ¿Y cómo lo fuiste aceptando? Que el disgusto fue el saber que algún día me quedaba ciega, pero no. Pero luego el día a día, pues lo he ido, llevando bien, relativamente bien. Pero tú has perdido más cosas. Has perdido a tu compañero, a tu marido recientemente. Bueno, la vida es una continua pérdida. La vista fue lo primero, ¿no? Pero luego ya he perdido a mis padres y lo último a mi marido, claro. Eso es, perdona, por sin embargo, anímicamente lo has encajado bien y te encuentras bien. Pues bueno, yo puedo estar contenta de cómo lo he superado, no ha sido fácil. Ay, perdona, porque tengo la voz así de la calor. Pues claro, casi agradecemos a la vida, si miramos hacia atrás, momentos que vemos, como recientemente los sucesos allá la India, pues aún tenemos que dar gracias a Dios por cómo nos encontramos, no sé si. Bueno, comparado a nuestros temas, con los temas que... Sí, será mal de muchos, consuelo de otros, dicen que de tontos, pero yo no lo creo así. No, pero hay niveles, claro. Hay niveles de sufrimiento, claro. Pero la postura de mirar hacia detrás siempre sirve de consuelo. Esto debemos de reconocerlo. No obstante, ¿te sientes agradecido de la vida, en líneas generales? Bueno, diríamos que no me lo planteo. Yo te voy a decir... la verdad, ni me siento agradecida en nada. Yo creo que la vida, hemos venido aquí y tenemos que vivirla con todas nuestras consecuencias. Si me hubiera tocado una faceta de vivir una vida de éxito, de tener unos valores, no sé, otra cosa, pues también hubiera vivido, o no. Yo he sido feliz a pesar de... ¿Eres luchadora? A pesar de todos los contratiempos. Y intento serlo cada día, que es lo más complicado. Diríamos que has cogido el toro por los cuernos también, como popularmente se dice, ¿verdad? Uh-huh. O lo coges o te mueres de pena, una de dos. Bueno, esta es una buena postura. Pasamos a continuación a Carmina. Carmina Cuesta ha superado una enfermedad cuyo nombre me niego a pronunciar. Horrible, a mí se me lo hubieran dicho, cuestión de sensibilidades, pues no sé. De momento la vista de tenerla se me hubiera nublado y el mundo se me hubiera puesto al revés, boca abajo. Carmina, cuéntanos un poco tu experiencia vital. ¿Cómo fue lo tuyo? Bueno, yo... Tú no eres catalana, ¿verdad? Vamos a conocer un poquito al personaje. No soy castellana, un pueblecito de la provincia de Palencia. ¿Viniste aquí de niña? Pero llevo muchos años aquí, ¿eh? ¿Viniste de niña, verdad? De niña, sí, de jovencita, de adolescente vine. ¿Te sí. gusta Cataluña? ¿Te gusta estar aquí? Pues la verdad es que me siento muy, muy bien. ¿Aquí tienes raíces? ¿Has echado raíces? Muchas. ¿Los hijos? Sí. ¿Tu trabajo sí, sí. en su momento? Bueno. También. Tuve la gran suerte de poder entrar a trabajar después de tener 5 hijos y la separación, que fue muy dura. Que no son pocos y subenlas adelante y en tiempos difíciles. Pues sí. Me ayudaron mis padres y el resto, y toda mi familia, la verdad. No ha sido fácil. Ahora, todo lo pasado, lo vemos con cierta manera, de cierto modo fácil, pero no ha sido así. Bueno, ya... La lucha queda atrás, ¿no? Ya eso me fue... no endureciendo, sino haciendo un carácter más fuerte de cara a las dificultades, seguro, porque fueron muchas. Sí, pienso que sí, Sí. Bueno, un buen día, ¿qué edad tenías? Pues estaba deseando de jubilarme para hacer muchas cosas y a los 2 años o así de estar jubilada, pues empecé con unas molestias muy grandes, que si era... claro, me dolía el vientre, entonces que si era infección de orina, que si estuve 1 mes y pico con diferentes tratamientos. Y al final, después de bastantes días detrás de los escáneres, que tenía una... ¿Un problema? Sí, tenía un problema, pero no era en principio el cáncer, era una apendicitis a punto de explotar. Vale. Sí. Y bueno, pues me operé bien. Un momento, te dice el médico, te da esta noticia. ¿Cómo la aceptas en primera instancia? Cuando me dice que la biopsia ha dado un cáncer de colon, me quedé sorprendida porque dije, pues no, pero si yo ahora estoy bien después de la peritonitis, yo he quedado bien. Pues hay un cáncer de colon y hay que volver a intervenir, o sea, en 3 semanas otra vez al quirófano. Pero lo primero que te pasa por la cabeza, pues es que yo es que lo primero que pienso es que tenía muchas ganas de vivir y de luchar y que lo iba a superar. En principio me angustié porque claro, mis 5 hijos todavía no tenían claro el porvenir y no es fácil pensar lo que dejas detrás. Sin poder dejarlo todo arreglado porque no había prácticamente tiempo, pero bueno, lo superé el primer cáncer. ¿También tu fe y tus creencias? Porque yo diría que no. No, yo diría que no. Yo es que tengo unas raíces muy fuertes. Yo he estado 9 años en un colegio de monjas. Estuve mi formación. ¿Te ha servido la referencia, vamos sí, a decir, de tu fe? Mi formación moral. ¿Te ha servido para sobrellevarlo, para darte fuerzas, ¿no? Sí. Me ha exigido mucho, pero lo he superado debido a eso, sí. Sí, sí. ¿Y entonces decides que te operan? Me operan, sí, sí. Me operan y al cabo de 3 o 4 meses, otra vez células, otra operación. ¿Una segunda operación? Una segunda operación en cuestión de 3 o 4 meses. Y antes de finalizar el año, pues otra vez, otro cáncer de colon y otra vez. ¿Qué pasa? Que no me dieron quimio en el primero y en el segundo, y el tercero ya la palmaba. Entonces ya sí que me dieron 6 meses de quimio, que eso sí que es verdad que hace falta tener una fuerza de voluntad para superar esos vómitos de mañana, ese no comerías nada, pero como si no tienes defensas, van alargando la quimio, pues tienes que sacar fortaleza. Yo creo que llegas casi a extinguirla, pero cada día a la mañana decía, esto lo tengo que superar, porque nadie lo puede hacer por mí, pues adelante. Y poco a poco ya lo creo. Fui adelante y hasta que al cabo de dos añitos o así del tercer colon, del tercera operación de cáncer de colon, al pasar un escáner me dicen que estoy llena, pero llena, llena de células cancerígenas y que en la Vall d'Hebron no me pueden hacer nada. Tengo que, mi oncólogo me envía a un hospital en la que hay, que lo habían inaugurado el 2010, en el Sant Joan d'Espí, que se diu Brogi, y que es el único equipo quirúrgico que me puede salvar. Todo y con muchas dificultades, porque no me mienten. Me dicen, la tengo que poner abierta cuando esté en la mesa de operaciones, una quimio a 42 grados. Durante 2 horas, si no, no matamos todas esas células que hay cancerígenas, y hay que hacerlo. La investigación nos está dando la razón. Hay personas fuertes y lo superan, y yo no pensé que saldría de esta sí que no pensé que saldría, pero aquí estoy. Y después de otros 6 meses de quimio muy malos, porque estaba muy débil, pues me ha costado mucho. He estado lo menos 6 meses sin ser autónoma. Me tenían que hacer todo, porque no me aguantaba de pie. Era que me tambaleaba, era que no tenía equilibrio. Y la verdad es que me he visto muy mal, pero ahora estoy súper bien. Ya el cuarto control y me ha salido bien. Pero ahora, en aquellos momentos en que la sombra de la muerte se cruzó en tu camino, a ver, ¿sabes qué pensaba? Pensaba mucho en que no quería, en que no quería dejar a mis hijos todavía con las dificultades que tienen. Tienen muchas dificultades. Tenía entonces 2 en paro y tenía un nieto en casa también que le tenía que ayudar. Y mi nómina. Curioso que en lugar de pensar en primera instancia con una visión, con una postura egoísta, no lo mismo, piensas en los tuyos, en tus seres queridos. Uy, el egoísmo, Fina, queda relegado en último lugar. Solo piensas en ellos, sí, sí, sí. Bien, haremos un inciso, ahora pasamos a Leonor. Leonor, yo para mí la conozco de hace tiempo y pierdes lo que más quieres, la persona que amas. Le anuncian también algo así como, bueno, como que no tiene curación. ¿Y qué siente la persona cuando se pierde el ser más querido, la impotencia de no poder hacer nada? Pues cuando me llamaron así, que he visto que cogieron una llave y me llevaron a un despacho, digo, malo. Y me dice que, en fin, aparte, que se no... lo dijo el doctor, la llamó aparte. Perdón. ¿Cómo actúa en estos momentos? El médico cogió una llave y me llevó a un despacho, abrió la puerta. Porque ahora sí le dicen al enfermo, perdón, abiertamente, usted tiene esto, pero nos remontamos a los tiempos en que tú viviste tu experiencia y entonces los médicos no le decían al enfermo lo que estaba pasando. No, lo ocultaban, no sé por qué. Es que no se le dijo tampoco. A mí me dieron a elegir. Vale. Porque no, se sabía que no había nada que hacer, una operación tremenda para, digamos, alargarle un poco la vida, pero era un cáncer de páncreas y a mí cuando me lo dijeron es que me quedé así como que no se cree, y de repente me echo las manos a la cabeza y es tan real, y dice, bueno, mire, si se lo va a decir, vale, entro yo y tal, pero si no, al revés, que si se lo iba a decir, se lo diría él. Y si no, pues... O sea, yo en ese momento, si no se lo íbamos a explicar que iba a ser mortal eso, pues bueno, tenía que hacer como si no hubiera pasado nada. Me acaban de dar esa noticia, entraba a la habitación con el médico y el médico le diría, usted no diga nada, y yo le voy a explicar, bueno, que lo operaremos y tal, esto y lo otro. Vale, así. Pero por encima explica a los oyentes el dolor de perder al ser querido. El dolor es... ¿Cómo lo podías explicar con palabras? Que también es muy tremendo, es muy tremendo, porque yo en ese momento me aguanté y como si no pasara nada, que no sé cómo lo pude soportar. Y cuando ya me voy para casa, pues fue terrible. Yo salí de allí como llorando como unas cataratas, vamos. Y lloraba en el metro, y lloré en casa, y al otro día por la mañana me tenía que ir, ya no, un sábado. Entonces digo, no me puedo presentar así, porque si me ve... pues ya sabes, cuidado, grave, que no te vieras, ¿no? Sí. Entonces me fui al médico, que lo tenía a las 8 de la mañana, y digo, a ver si me da algo, digo, ¿por qué pasa esto? Y dice, pues mire, o no vaya, yo no le puedo dar nada. Dice, haga que vaya otra persona, un hijo, así. O sea, bueno, no, pues nada, no me solucionó nada. Entonces yo vengo a lavarme la cara, pero cuanto más me lavaba, volví a llorar. Y no sé cómo, pero fui, me presenté y claro. Siempre con aquello, fuerzas, teniendo que hacer como que no era grave. O sea, sacando así, fuerzas de flaqueza. Sacando fuerzas desde no sé dónde. Porque sí, cuando llegué a casa, luego llegó mi hija y se lo tuve que explicar. Tremendo. Luego, de allá un rato, llegó mi hijo, que los dos trabajaban ya. Y lo mismo, volver a repetir la misma historia. Y es una cosa, fue a partir de ahí pues algo tremendo. Pero a mí me parece tremendo que actuasteis muy bien bajo el punto de vista de que él murió engañado. Porque bueno, personas... a última hora, sí, a última hora ya él me dijo, esto fue un 12 de febrero y él se murió el día 3, el día 1 de abril, el día 3 lo enterraron. Y bueno, pues... Ay, perdón, es que ya se me va la memoria, me pongo con estas, sí, cosas. Sí, pero de todas las formas... Que quiero decir que sí, hasta sí, entonces, sí, entonces sí, me preguntó a mí, bueno, vale, que me expliques realmente lo que pasa. Y entonces, pues claro, ya se lo tuve que decir, ya lo veía. Lo que pasa es que yo pues iba haciendo, bueno, una fuerza que no sé de dónde la sacaba. O sea, que engañado tampoco, no se fue, sino que tuviste... No, entonces ya incluso se ha hecho el testamento, que yo no decía nada, digo, aunque queden las cosas mal, había un terreno que habría que venderlo porque me iba a ser un problema, y ya. No, todo eso quedó para hacerlo yo luego. Pero que en estados críticos... Y fue muy duro, porque yo iba y venía, dos veces al día iba y venía, porque los chicos venían a comer y todo esto... Y entonces él, pues claro, con una alimentación ya puesta por aquí al cuello, y bueno, para donde quiera que fuera había que llevar la máquina, y siempre pues con dolor. Y ya, digamos, los puntos de todo lo que le han hecho, porque lo tenía de páncreas, ¿no? Le sacaron el duodeno, la vesícula y el páncreas. ¿Qué preguntas se hace la persona en estos momentos? ¿Por qué? ¿Por qué me ha tocado a mí? La impotencia, él tenía la esperanza de que aquello iba bien. Incluso me ha dicho, había otro señor al lado más joven. No, pero yo no me refiero a él, me refiero a ti. Estamos hablando de superación personal. Sí, sí. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes sola? ¿Escupes al cielo por decir, por qué me ha tocado a mí? No, eso no, ¿aceptas? Eso no. Es que hay personas que sí. Yo creo que todo lo que en aquel momento no pude llorar porque me tenía que hacer la fuerte, y delante de él hacerme la fuerte, luego me quedó, y creo que aún me queda, ¿vale? Porque yo tuve mucho tiempo que iba a la iglesia y nada más oír la música o cantar ya estaba llorando, ya no podía soportar eso. Y ¿aconsejarías a los oyentes que sacaren aquello que tienen dentro de su cuerpo, que lloren, que se vacíen? Sí. Que alivia mucho el hecho de llorar. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, yo he llorado muchísimo, pero no he llorado dando gritos ni he hecho espavientos de dolor de aquellos. No, no, no. Eso no, porque he visto cosas que no sé. ¿Tú me dices, estás de acuerdo con lo que está diciendo? Diríamos que lo viví de otra manera, ¿no? Yo no he llorado. Yo mi duelo lo he pasado en la calle, no podía estar en casa. No, no, pero ya antes... No he llorado, yo, es que yo no sé qué me pasó, pero no... Ya. Lo que sí que me ha quedado como una cierta sensibilidad cuando escucho una noticia como lo que ha pasado ahora en la India, bueno, mucho, eso un es asesinato, normal, pero ya es algo aparte. No, lo que quiero decir que yo, que no he llorado, sí, a partir de sí, la muerte de mi marido, me ha quedado una sensibilidad que por cualquier cosa me siento acongojada. No por la muerte de mi marido, ya, por lo que estoy escuchando. Eso, marca, eso, ¿no?, me ha quedado. Marca, sí. ¿No? No sé si es que no lloré. No lloré porque yo es que ahora, hace 22 años que murió, los hizo ya el día 1 de abril, y ahora el otro día estuve de uno de al lado que murió, marido de una vecina, y yo llego al tanatorio y bueno, como aquel que dice, no tenía que pasar nada, ¿no? Pero ya estoy, ya por dentro ya me he ablandado y ya estoy llorando. Muy bien, superación personal. Amigos oyentes, hablamos de superación personal. A ver, nuestros oyentes, ¿qué opinan? Cualquiera de las tres. Ayuda mucho a superar los malos ratos, los trances duros de la vida, los difíciles. En agarrarse, eso, a la vida. Actividades, a, bueno, visitar centros culturales, a viajar, a fomentar, pues, hobbies, inquietudes. Cualquiera de las tres, cada una en los tres casos. ¿Cómo habéis reaccionado? ¿Ayuda? ¿Esto que digo? Sí, sí, sí, sí. No, yo he tenido una vecina que ella no la había muerto, pero se la había ido con otra, vale, y estaba desmontada. Por aquellas cosas llamó a mi casa para preguntar por una señora que ya había muerto. Y ella estaba muy dejada, y luego, pues como me vio a mí, me decía, no, es que lo mío es peor porque se fue con otra. Digo, yo ya quisiera que se hubiera ido con otra y no estuviera muerto, porque yo le quería mucho, ¿vale? Sí. Y ella se fue animando y hemos salido y seguimos saliendo, ahora no está muy bien. Y fue una cosa, me fue abriendo un poquillo. Luego que los médicos me mandaron a hacer natación porque estaba muy mal de los huesos. Y donde quiera que iba, pues empecé a hablar, ir hablando más, ir hablando más. Y donde quiera que voy, pues sí. Hay que sacarlo. Sí, sí, a veces dirán, bueno, qué tanto, demasiado. El que no lo pasa no lo sabe. Hay que sacarlo. Pero claro, me han quedado lo que duele, dos hijos que, hay que sacarlo. Que si ya trabajaba, no he quedado con un apuro de no puedo pagarme mi techo, no, en absoluto. Pero pues es muy duro con los hijos también. Carmina dice que sí, olvidar, no, que hay que sacarlo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, yo creo. Marichita también está de acuerdo. Hay que sacarlo. Sí. Sí. Pero no siempre se puede. O sea, olvidar... No, yo al principio no, tampoco. Es que no se tiene. Olvido, un ser no, querido nunca se puede aquello olvidar. Aquello que dicen, bueno, no pienses en ello, olvídalo, no. Yo creo que no, y es bueno hablarlo, claro, lo que ha pasado. Y cómo ha pasado, claro, por supuesto. Es más, el mío también lo he tenido en casa hasta el último momento. El estado terminal lo pasó en casa. El psicólogo, ¿qué pensáis vosotras de la ayuda de los psicólogos en estos casos? ¿Es necesaria o la persona por sí misma es capaz de salir de estas situaciones de angustia, de agobio? Depende. Depende, depende mucho del carácter. Del carácter. Sí, yo creo que depende, claro, mucho. Hay gente del que necesita carácter ayuda. Y de la... y del proceso que haya tenido a lo largo de su vida. Claro, está también la formación, ambas, la formación religiosa y la formación sí, social, que las dos hacen falta, pero tiene que haber habido también en la familia un ejemplo de superación en todo y por todo, porque las hay, y tienes que a ponerte en plan duro. Yo, y buscando siempre soluciones que tú puedas hacer, no que dependan de los demás, que tú puedas solucionar. A veces necesitas una pequeña ayuda, pero tienes que ser humilde y pedirla, no pasa nada. La fuerza está en uno mismo. Claro, uno mismo. Sí, yo, sí, sí, para sí, mí, yo parto de la base, yo cuando perdí la vista me ayudó la fe, mucho. Por supuesto. Cuando he perdido a mi marido, la fe no me ha servido para nada, ha sido más duro todavía. ¿Mm? Porque lo he visto injusto. Vosotras tres sois madres. Claro. Lo he visto injusto. Pero habéis pasado experiencias personales, caso de vista, Carmina Cuesta, su caso personal, pero ¿y un hijo? ¿Cómo le ha pasado a Leonor? Leonor tiene un hijo con muchos problemas, con muchas dificultades y con mucha falta de salud. ¿Hay problemas? Y mi hija también ha tenido una trombosis con... embolia de pulmón, que le pasó con el pulmón también. ¿Cómo se lleva? ¿Se lleva peor cuando la hijos, fibra es tuya propia o cuando es la de los hijos? No sé, eso lo no de se los puede hijos medir. Es muy, muy no importante puede, y lo das todo por ellos, aunque... Yo creo que no. A mí lo que me duele ahora es que digo, a mí me pasa algo y no lo puedo atender. ¿Qué va a pasar? Ese es el problema. ¿Qué va a pasar? Sí. Sí. Porque es una cosa muy complicada y que no se va a curar ni se va... hacer de manera que él pueda desenvolverse, ni su hermana se va a poder cuidar. ¿Y el doctor Leonor a la vida? ¿El lado bueno que le ves cuál es? Porque si echamos la vista atrás, echamos una mirada, pierdes el marido, a lo largo de la enfermedad, ahora estás hipotecada de por vida, sujeta a tu hijo. Sí. Yo me pregunto, ¿y tú, tu vida propia, dónde queda? Pues mi vida propia ha quedado cuando, no sé, la misma semana que murió mi marido, me dice mi hijo, mamá, ¿y ahora qué harás? Y digo, pues mira, cuidarme de vosotros. Y eso ha sido tan simple, así, estoy viviendo para mis hijos, porque con mi hijo no me puedo ir de vacaciones ni cosas así, porque él ni quiere salir, ni bueno, ya. Yo veo que os ha ayudado mucho, no sé, pero os ha ayudado esta forma de pensar, de sentir, la fuerza interior que lleváis, porque estamos cansados de escuchar, bueno, gente que se desespera, que se tira al metro, que se tira de un piso, que ante situaciones difíciles de la vida, pues no lo soporta. Entonces, a todas estas personas que están ahora, que nos están escuchando, pasando momentos, trances difíciles, de todo tipo, gente con adicciones, gente con enfermedad, gente que vive en soledad, gente impedida, por ejemplo, yo conozco una señora que está en una silla de ruedas y va de la mesa a la cama, de la cama a la mesa. Para ella el mundo se ha apagado hace muchos años. Yo quisiera que dierais en distintos casos, todas y cada una de vosotras, poneros un consejo, porque estas personas nos están escuchando y nos van a escuchar, porque, en fin, vamos a pasar el programa y además nos escuchan por aquí, por internet. Me gustaría muchísimo que No Barris, Abarca Radio LSK, yo recibo correos y nos escucha mucha gente. ¿Qué les diríais en conjunto? ¿Qué se os ocurre decirles a tanta gente que nos está escuchando? ¿Vuestro testimonio, vuestro ejemplo? ¿Qué le diríais, por ejemplo, a una persona, pues no sé, inválida, que está en el silla de ruedas, por vida, no nada? Claro, es que lo vuestro, tenéis movilidad, vais para arriba, vais para abajo. No, no, es que estos son casos que muchos, muchos más difíciles que los nuestros, los hemos superado. Ahora, pero hay cosas que no tienen remedio. A ver, usted perdió la visión y hoy, como no hagamos magia, todavía no han inventado nada para poder... Exacto. En fin. Exacto. Y claro, si una persona está inválida, que ya no pueden hacer nada, pues ya sabe que siempre va a ser así. O sea, o no tiene una fuerza de voluntad o una preparación, o se centra mucho en alguna cosa que la atraiga mucho y le entretenga. Hay que aprender a vivir con el problema. O hay que aprender a vivir. Si no hay solución, dice el dicho ese de chino que dice, si las cosas no tienen remedio, ¿para qué te preocupas? Y si la tiene, ¿para qué te preocupas? O por ejemplo, va de la mesa a la cama, de la cama a la mesa, pero ella, oye, puede escuchar la radio, puede escuchar la televisión, que saque de sí, que aproveche aquellos resortes que le quedan, ¿no? Partimos de la base que todo... Que todo problema físico, así como la ceguera, la invalidez, la sordera, todo eso es un problemón. Sí. Todo depende cómo se viva. Yo, el primer recuerdo que tengo de pequeña ha sido de cuando vinieron a decir que mi padre le habían cortado el brazo en un accidente que tuvo trabajando para otra persona. Y eso se me quedaba grabado ahí, que ha traído, claro. Venía el sexto hijo después todavía de haber perdido el brazo. Y claro, la casa con tantos hermanos y así. Pero siguieron adelante. Sí, hemos seguido. Claro. Y como hemos visto la vida dura, pues hemos sabido que había que subir y había que ahorrar. Pero si viene un momento malo, como nadie te va a ayudar, pues tienes que ser más fuerte. Es que hay gente que de su naturaleza es depresiva. Bueno, y yo no soy depresiva. Van cayendo también. Y se hunden. Yo pienso que o es orgullo, o están cerrados. Hay que pedir ayuda cuando tú sola no puedes superarlo. Son naturaleza, hay que pedir ayuda. ¿No? Son naturalezas. Pues son naturalezas débiles. Sí, yo creo que es que son naturalezas débiles. Yo también tenía un vecino que era psicólogo y cuando me viene a dar el pésame y me dice, mire, si usted necesitará ayuda, dice, claro, no le digo de ir yo porque soy vecino, dice, pero tengo un compañero que es de la misma profesión y lo necesitará. Y yo dije, no. Sí, empezamos así malamente. Digo, aún me voy a preocupar con lo que le tengo que pagar. Claro. Y no he ido, al psicólogo no he ido. Bueno, pero ahora, no quiero decir que no me hubiera hecho falta, no sé. Bueno, a ver, adelante, vosotras tres, ¿qué pensáis de la gente que yo le llamo olvidada, dejada? Gente, por ejemplo, los ancianos, que son los más olvidados de la sociedad, que viven solos, abandonados por los hijos, antes de entrar en una residencia porque no pueden ingresar, porque no tienen posibilidades. ¿No creéis que la sociedad les debe, ellos que lo han dado todo, y que han dado, bueno, como digo, toda la sociedad, y en contraprestación no reciben nada. Abandonados por los hijos, no tienen movilidad, estamos cansados de ver gente sola, ya, que vive sola, yo, y que muere sola. Sí. Yo pago impuestos para que una persona no muere sola. ¿Dónde están los servicios? Primero, yo creo que es una cosa de humanidad y de valores. Sobre todo, la sociedad cambia mucho, todo parece que todo hay que comprarlo con dinero y pagarlo con dinero. Pero ante todo, yo creo que es cuestión de mentalizarse. Y políticamente, no se hace cargo nadie de los problemas realmente, porque hay gente que no tiene familia. Si ya la sociedad, los allegados, mi padre, mi madre, mi suegro, ya me cuesta, si hay gente que sabemos que hay gente sola, ¿quién se va a hacer cargo de eso? Pero yo creo que hay mucho de educación y de mentalidad también. Bien, Merche, pero la infancia sí tiene una gran existencia. Tú encuentras una criatura tirada en un contenedor y tiene 70 padres. Un anciano olvidado en una gasolinera no le quiere nadie. Yo creo que esto es injusto en la sociedad. Sí, totalmente. Por eso, porque nos han mentalizado que es, hoy todo lo que no sea joven, bueno, rico y tal, es lo que ponemos el acento. Lo mayor, lo enfermo, lo inútil. Campañas por la nada, la eso no tiene importancia. Es que campañas. No está bien visto, es que no está bien visto. Es cuestión de los valores que nos han ido metiendo. Campañas. Llevamos 40 años, 50, que nos han metido los valores que a ellos les da la gana, que es la imagen y el consumo. Ahí está. Y campañas carísimas, y campañas de órganos, de operaciones costosísimas. Eso sí que es tremendo. En Estados Unidos, que la gente se vuelca porque, sí, un crío es un proyecto de futuro. Pero ¿qué pasa con los ancianos? Los tenemos que olvidar, los tenemos que dejar ahí. Bueno, vosotras tres estáis muy curtidas porque habéis sufrido y habéis padecido y estáis preparadas más que otras personas para afrontar retos en la vida. Pero ¿qué pensáis de todo esto? No, yo creo, y perdona que eso, pero yo creo que no es que estamos ni preparadas ni curtidas. Las preocupaciones, los problemas, la enfermedad te prepara. No te queda otra. A mí no me gusta sufrir. Yo, por naturaleza, me gusta vivir, me gusta vivir bien. No, lo que sea, eso, me gusta vivir bien. ¿Y por qué se supera? Yo no sé vosotras dos. Yo, ¿por qué lo superamos? Pues porque tenemos agallas y decimos, como no me gusta sufrir, pues voy a intentar, dentro de mi posibilidad, vivir lo mejor que pueda. El ser humano es inherente de que no quiere sufrir. Claro. Hoy en día, ante un dolor de cabeza, enseguida recurrimos, bueno, si no a unas hierbas, que es la pura naturaleza de los que menos, pues al ibuprofeno, aquí y allá. No queremos pasar un dolor, que es aviso de una enfermedad que puede estar incubada, sino que la gente evitamos el dolor, pero no más mínimo dolor. No queremos sufrir absolutamente nada. Entonces, si no se ha sufrido, de aquí puede venir, ¿qué pensáis?, la desesperación, y a tirar por el camino de medio cuando una persona le anuncia pues eso, una enfermedad grave como la que alguna de vosotros habéis pasado y que no se ve con ánimos de superarla y que decide, ¿no? Yo es que digo que no es que no se les preste atención, toda la atención que necesiten, porque hay muchísimos casos, ya hay mucha, tenemos un capital de gente mayor tremenda. Nos están superando en cuanto, o sea, superamos los mayores ya a la juventud y a las adolescentes en cuanto a número de personas. Entonces yo sí que pienso que tenían que estar atendidos en los que tienen familia, por la familia, por supuesto. Se lo deben a los padres, a los abuelos, pero estos otros que no tienen nada tampoco han mirado. Ahí yo sé de personas que han vivido alegremente y el día de mañana tienen que ir a recurrir a sociedades. Eso no tiene nada que ver. No, todo ser humano necesita ser atendido, por supuesto, hayan vivido, pero como hayan vivido, ya está, ya son, pues, mayores, pienso, ya son pobre gente, ya pienso está. Ahora sí, pero han sido jóvenes, bueno, y no han tenido la... ¿Puede prevenir lo que le va a pasar dentro de 20 años? ¿Cómo le va a ir? Yo, sí, por si acaso, sí me preparo. Pero hay cosas que no, por se si acaso, prever. Hombre, yo le digo, pues, ¿será que yo lo he tenido fácil? Ni tampoco nada. Yo me criaba a mis hijos sola. Bien, a ver qué me os separé. Parece, a ver qué os parece. En Estados Unidos hay, en algunos estados, de los 51 de los que está compuesto la nación americana, que actores, gente, se educa a los niños desde pequeño, bueno, cuando ya tienen uso de razón, en hacer voluntarios una o dos horas ayudando a gente sola en hospitales, ayudando a dar de comer, a prestación social de gente sola y desamparada. Esto creo que te otorga, que te concede un carné para que cuando tú seas, estés en la misma situación de desamparo y de soledad, adquieres un derecho a ser cuidado de la misma forma que tú has hecho esta prestación social. Esto evitaría también el desamparo de la gente mayor. Adelante, ¿qué os parece? ¿Cualquiera de vosotros? A ver, yo voy a hablar por mi parte, perdón. Yo llevo unos cuantos años yendo a Lourdes, a partir de que me estuve tan mal que dejé, voy a Lourdes, si puedo, una vez al año. Ahora ya, debido a que estos dos últimos años he estado muy mal, no he ido, pero este año voy a ir. Si no vas a una manifestación de esta manera, no ves la cantidad de juventud que hay allí voluntaria, uh-huh, para llevar enfermos, para cuidar enfermos, y las horas que pasan y se acuestan muy tarde y se levantan muy temprano y son 5 días intensos. Esa juventud están entregados, tratan con un cariño a los enfermos. La última vez me parece que había 27 discapacitados, unos de la síndrome de Down, otros... Bueno, había un caso que os lo voy a explicar porque es que me quedé. Una vez hubo por allá por Pueblo Nuevo, que se les cayó un balón a unos niños en un pozo, total que allí había corriente, el que quedó fuera llamó, vino un bombero, se electrocutó, sacó a un niño, y ese niño hoy va a Lourdes y lleva, va con los enfermos, claro, y va sin brazos y sin piernas. ¿Os imagináis lo que es ver a un chico guapo sin brazos y sin piernas? Esos padres, vamos, se merecen ya, que les suban así a la gloria. Y hay gente que no sabe de esas cosas, pues hay mucho voluntario. Si vamos 20 y pico de autocares, hay casi 100 y pico de chicos, chicos y chicas, voluntarios todos. Bien, pero esto no se debe a que quizás socialmente hablando estamos acostumbrados a ver la parte negra, la parte negativa de la vida, y la parte buena lo obviamos. Esto sucede también, ¿no? Entre otras cosas, lo que dice la señora, yo lo conozco porque lo he vivido en primera persona, uh-huh, entre otras cosas, es una minoría lo que ella propone. Vamos a hablar a un carácter universal, lo que le pasa a la sociedad. Bueno, no lo que le pasa a una minoría. ¿Alguna fórmula? Una minoría religiosa, que hay unos valores... Sí, pero de alguna forma tiene que buscar, o sea, en la sociedad. En general, la educación. La educación. Y la formación. Por ejemplo, fijémonos que muchos años atrás, siglos atrás, los romanos, el Consejo de los Ancianos, estaba regido, llegó a ser el imperio más poderoso del mundo bajo el Consejo de los Ancianos, que dictaminaban estrategias de guerra para aquí y para allá, y llegaron a ser, bueno, los dueños del mundo prácticamente. Por lo tanto, pues, bueno, hoy a los ancianos están prácticamente olvidados. Es decir, que vosotros, no sé cómo lo veis, pero yo creo que es una asignatura pendiente que tiene la sociedad para con nuestros mayores. Pues que todos lo han dado y... Pero se lo tendríamos que exigir mucho a los gobiernos. Vale, pero es que las residencias son caras, carísimas. Bueno, porque las pongan baratas. Una sociedad, hoy en día, la sociedad, no, una familia normal no lo puede costear. Gracias. El ingreso en una residencia viene costando al pie de 1.800 euros. Es una barbaridad lo que vale. Es una barbaridad. No hay derecho que cueste. Es una barbaridad. Es que eso, pues eso es lo que tendría que ser el gobierno. Tendría que ser el gobierno. No, a ver, ¿para dónde se van los dineros? Pues tenía que haber más para algo, pero decente. Decente. Claro. Que todo el mundo personas atendidas. No, que se diera la pensión que tienen, o sea, lo que les pueden pagar esa gente, y entonces facilitarles. Claro. Sociosanitarios o algo así. Y los tienen pues por lo que cobran, tanto si es una pensión pequeña como si es más grande. Sí. Los tienen por bueno, eso. De hecho, hoy en día creo que sí sucede que parte subvenciona la Generalitat, organismos comunitarios. Pero de cualquier manera es muy poca plaza, es que muy poca oferta para la demanda que hay. Para todo lo que tenemos no dan abasto. No dan abasto. Que pongan más, que publiquen más, que para a eso ver, no pagan. En ello, está, pagan en ello estamos nosotros, no, que no lo sé. Pedimos. Sí. Pero de eso vivimos a que más años, con eso, claro, también, y claro, estamos también, más años ahí. Y la atención no es buena tampoco. Hay quejas de que pese a que pan pagando cantidades exorbitadas, la atención no es buena. Déjate desear. Pues sin embargo, sanitariamente, sí, higiénicamente. Yo voy a llevar la comunión a una abuelita aquí al esto del el turro de la, no, paseo del turro de la Peira, y es un moridero. Me duele muchísimo. Los hijos la tienen allí. Bueno, yo no soy quien, yo solo soy quien para ayudarla, porque ella necesita que la... hay un, algo, sí, ahí, una un residencia centro. No sé cómo se llama, una residencia. No, está en un primer piso. Tengo una compañera que está en una residencia aquí por arriba del Turón. Son las residencias, pero lugares para olvidar. Esta está bien, bueno, porque tuvo, si estuvieran bien atendidas, pues yo, es no, yo diría que está, bastante bien, pero porque claro, tiene una pensión de, si han perdido esto todavía, porque les dan de comer, les limpian, son habitaciones de dos, si tienen, están enfermos, tiene que haber un médico, supongo, lo supongo, sí, yo, pero yo tendría que ir con los ojos cerrados y muy mal de la cabeza, claro. Me llevan, me dan de comer y pues vale, pero eso de las residencias es que no llegamos a tanto, no llegamos a tanto. Y el sufrimiento, en fin, viene dado porque nos preparan para la vida, para vivir, para pasarlo bien. Claro. El tiempo va pasando y cuando cumplimos cierta edad, pues nos echa encima. Pero eso es una realidad, eso no, tampoco se puede hacer nada. No nos preparamos lo suficiente, creo yo, ¿no? Pues posiblemente. Y ahora para nos dan cuesta una etapa de la vida, ¿no? Para cuando nos... Perdón, para cuando nos queremos preparar, ya estamos metidas en la, en esa etapa dura en la que hay que empezar a sacar recursos de aquí y de la cabeza. Y claro, no es fácil. No es Yo fácil. Creo que es dramática porque vejez va asociada a enfermedad y a dolor. Y si aún y a le soledad, unimos a la soledad, a soledad, no lo olvidemos. Y si aún le unimos la pobreza, la situación ya es dramática. Sí. Es lo que dice Merche, soledad, que pensáis en la soledad. La soledad es hermosa cuando es libremente escogida, una opción libre. Pero cuando es impuesta por la vida, ¿qué pensáis? ¿Vos sabéis yo que para solas en algún momento? Que sería, sí, muy triste. Claro, porque yo he emigrado que... también y realmente una se siente sola y... ¿En qué momento? Sí, se echan muchas lágrimas por ahí. ¿En qué momento te has sentido sola al llegar aquí? No, no, aquí, yo estuve aquí cuando tenía 15 años. Pero cuando llegué a mi pueblo, como aquí ya habían abusado bastante, bastante, pues llegué allí y era lo de la migración. Y digo, así, hay libertad, se gana más, pues para allá. Claro. Porque era joven y claro, una dice, pues... Y entonces te comes el mundo. Sí, y realmente ha sido bien. Pero una, claro, llega una allí, acaba de pasar la frontera y no entiende nada. Claro. Suerte que yo ya había trabajado en la ciudad, ¿no? Y está al tanto de lo que es una ciudad, más grande o más pequeña. Pero sí, me he sentido sola, ¿verdad? Yo ahora enseguida, yo he estado casi un año fuera de la circulación, casi. Pero luego después, a partir de que empecé a tener ya me iba probando y cada vez un poquito más, pues me apuntaba a un bombardeo, ¿no? Vale, ¿y cómo valoráis vosotras en estos momentos difíciles de la vida eso, el valor de la amistad? Adelante, Merche, vais haciendo el turno. El valor de la amistad en estos momentos de Mira, soledad, como dices, sí, yo de creo que y de confusión, digamos. A partir de una edad, yo creo que ya te empiezan a faltar a tus seres queridos, como tu madre, que es tan importante, o tu pareja, vida, o tu sí. pareja, ajá, o algunos amigos. Es muy importante fomentar la amistad entre vecinos, amigos. Yo, por ejemplo, yo he tenido una experiencia muy bonita que yo creo que es lo que a mí me ha ayudado. Que te lo cuento y tú lo vas a entender perfectamente porque tú has formado parte de eso. Adelante. Yo, mi marido murió, siempre he ido con mi marido a todos sitios, he viajado, he hecho muchas cosas. Para mí era mi amigo, mi amante, todo. Mi marido era para todo, para mí, ¿no? Y de pronto en 4 meses se me va, ¿no? Y me siento tremendamente sola, pero tremendamente sola. No tanto el dolor, sino la ausencia del ser querido. Que, bueno, pues yo no sé si... Y no tengo fe. No, yo perdí la fe hace muchos años, no tengo fe. Pero sin embargo, sí creo que mi marido a mí me ha ayudado. Yo he conocido a muchas personas queridas, muchas personas, amigas, que que a mí me han ayudado. Entre ellas tengo aquí a Fina y tengo aquí a Nuria. Pero tu marido, desde y yo, ahí, desde donde yo creo esté, que crees, yo estoy convencida. Uh-huh. Estoy convencida. Porque tengo en mi entorno, yo no he tenido nada. Yo estoy convencida que él no me, o sea, era una persona, un ser extremadamente protector, cariño, era algo extraordinario. Lo hemos conocido, vale. Los oyentes, y estaba hablando de una persona 100% extraordinario, compañero, vale. Amigo, y de pronto todo, se va, y yo creo que ese desamparo, es decir, ¿dónde voy a dejar? ¿Con quién voy a dejar Mercedes ciega? Una persona que está acostumbrada desde siempre a estar, no sé, yo estoy convencida. Es algo que no lo sabe uno explicar, pero que el corazón lo siente. Y yo, es raro el día o la semana que no conozco a alguien que me da una muestra de cariño y de... Pero, es un poco a lo que tú dices de la amistad. Sí, pero yo me amistad, estoy apoyando el 90% de la amistad. Sí, pero yo le quería dar el valor a la amistad si en los momentos difíciles es cuando... O sea, si importante es la amistad a lo largo de la vida, sí que se aprecia y se constata que en estos momentos es cuanto más falta hace, ¿no? El apoyo, hombre, claro, la comprensión, ¿no? Pues por eso lo que pero tengo es yo, que hay claro. quien huye de amistad y se refugia en la soledad, en su dolor. Entonces esta postura es peor, ya, ¿no? Es porque está enfermo ya o lo pero que esto sea. No va de acuerdo con la superación personal de la cual estamos hablando hoy en esta tertulia. El aislarse, es decir, te recoges con tu dolor. Esa ya es una postura, una actitud negativa, eso ya. Uh-huh. Adelante, Carmina, también. Y a ver, yo no he estado sola nunca. ¿Dice Merche? Nunca, nunca, nunca. Porque cuando me separé, vine aquí con mi familia, aquí estaba mi familia, yo vivía entonces en Madrid. Y mientras he estado en la vida activa de que profesional, pues siempre he tenido mucha gente, porque yo soy una persona muy abierta, muy de la broma, entonces siempre he tenido mucha gente, y tienes que empezar a distinguir quién va a cachondearse y quién va a, y quién está contigo. Y después de todo esto, después de todo el proceso que he pasado en 5 años, 5 operaciones, he visto que la amistad es lo más grande, aparte de la familia, lo más grande, porque yo tengo muchas, muchas, pero muchas amistades que llamaban, que se preocupaban, que preguntaban, que en el momento que me pudieron ir a ver, me fueron a ir a ver, porque estuve un tiempo que no podían ni me dejaban ni hablar. En todo y para todo, aquí en el santuario, pues colaboro, voy a la coral de Santa Eulalia, tengo 2 conferencias o 3 al mes en que nos reunimos, y bueno, allí cada uno explica lo que en ese momento necesita o puede aportar. Y luego después en el centro cívico de Porta también hago teatro, hago yoga. Yo qué sé, es que ya te lo tienes que buscar por eso, ¿eh? Te lo tienes que buscar. Me gusta mucho la poesía, voy a un grupo de poetas aquí a Torrelloveta. Es que me apunto a todo lo que doy, lo que doy de mí, porque ya más horas ya no tengo para dar. Bueno, porque si es libre ya del todo... Yo sí, libre completamente, pero hace ya muchos años. Yo quiero ver allí en casa, entonces sí, hago natación, hago tai chi, pero cuando mis hijos trabajaban los dos, bueno, mi hijo trabajó 16 años, o sea que entonces yo, después de morir mi marido, pues cuando mi hijo trabajaba por 12 horas, estaba todo el día fuera, pues yo miré, cogía un tren y me marchaba, por ejemplo, un día me fui a Granollers, era la feria, una vez me fui a Vic... Me llevaba un bocadillo y así, yo iba como una estudiante por ahí. Muy bien. Después ya, pues claro, cuando ya mi hijo pasó lo que pasó, pues ya no salgo. No voy a ninguna excursión. Voy a alguna caminada que hacen del casal, que entretiene, aunque se conozcan los sitios, lo explican todo muy bien, perfecto, perfecto. Y eso sí, por la mañana. Pero ya excursiones de todo el día, ya he dejado de ir con las compañeras ya hace mucho tiempo. A ver, pero se ha aislado, pero es feliz con lo que hacía. Y con lo que hace, ¿es feliz? Sí, pero a mí me gustaría poder salir, poder ser libre de salir todo el día. Poder... Las actividades se ayudan mucho. Hoy hay muchos en los centros cívicos. También has hecho tai chi. Le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio tertulia de conciencia activa. Ya todos sabéis, sutilmente, que nos quedan 10 breves minutos de tertulia. Estos 10 últimos minutos que nos quedan, yo quisiera que nuestras invitadas de hoy explicasen a ustedes, oyentes queridos, el valor de la fuerza, qué es lo que les ha dado fuerza y la importancia de la fuerza. Uno, se queda eso, flojo ante la adversidad. Fuerza. ¿Qué es lo que a ti, Merche, te ha dado más fuerza en los momentos duros, difíciles de la adversidad que has tenido, en los momentos difíciles de tu vida? ¿En qué te has apoyado? ¿Qué es lo que más te ha ayudado y te ha dado fuerza? Sí, concretamente. El tener claro que nadie va, y puede resultar duro esto, porque tengo dos hijas, y podría decirlo más fácil, podría decir luchar por mis hijas, no. A mí lo que me ha dado fuerza es saber que nadie va a ser más que lo que yo me proponga ser. Y si yo no quiero estar ahí para mis hijas, para mis amigos y para todo el que me necesite, tengo que sacar fuerza de mí misma. Yo tengo un poema y pienso que no lo sé así explicar de memoria, pero puedo mirar a Dios, puedo mirar a los amigos, a la familia, pero cuando... ¿La estrofa del poema? No. ¿No te acuerdas? No, sí, pero el sentido es ese, que yo puedo mirar a mis hijos, a mi padre, a mis hermanos, a mis amigos, todos esos me dan fuerza, pero cuando yo realmente tengo un conflicto, tengo que mirar adentro. Sería bonito que recitas este poema si te acuerdas. Y ahí adentro es donde yo encuentro la energía. Insisto, recita el poema, Merche. Que no. ¿Que no? Que no, que el sentido es eso, muy cortito. ¿Eh? Y tal como... Fuerza. La fuerza en mi interior. Fuerza. Adelante, camina, fuerza, que es lo que sí te ha dado más fuerza. Pues yo he luchado, para mí siempre he tenido presente mis hijos. Luché por eso, por ellos. Me tuve que separar con los 5 todos pequeños. Y dije, tengo que seguir adelante, pero mis hijos no tienen que notar que les falta el padre. Todo lo que yo pueda darles ha de ser suficiente para ellos. Y conscientemente les he ayudado, les tengo siempre presentes. Y si quiero vivir todavía más tiempo, es porque los quiero dejar, quiero ver que están realizados, que no me necesitan ya, porque hoy todavía me necesitan. Bien, pues mis hijos me han dado. Sí, total. Sí, ti, sí, ¿no? Sí. Y ahora sí. Para ti, estamos pues fuera de tiempo. A mí también, mis hijos. Y, ha sido tu fuerza, ¿no? Y he hecho de todo. Todo lo que me he propuesto de hacer en casa, he hecho de todo, que luego me quedaba pasmada de las cosas que hacía. ¿Alguna vez dices, no estropearás? La fuerza. Vamos a cerrar la tertulia de hoy. ¿O qué hay de ustedes? Algo que se les haya quedado dentro, que lo quieran decir, de cara a nuestros oyentes que están escuchando, algún consejo, algo. Ahora en estos momentos hay personas que escuchan que lo están pasando mal, por temas de adicciones, por dificultades, por problemas, sin trabajo. ¿Qué les diríais a todos ellos? ¿Cuál sería la fuerza que les podría ayudar? ¿Qué consejo les darías? Cualquiera de vosotras, Merche, adelante, diles a nuestros oyentes un consejo. Yo ya lo he dicho, nunca se está preparada para cuando te viene una catástrofe de estas, ¿no? ¿Y cuando ya está? Pero yo, tal como he dicho antes, que serenamente reflexionar, es decir, tienes que tirar adelante, tienes unos hijos, tienes una madre, tienes que tirar adelante, reflexionar y no achicarse para nada. Que la vida te da la respuesta. Y ya está. Muy bien. Para ti, Carmina, un consejo para los oyentes. Yo sí, es que también pienso, mismo, ¿no? Pienso que uno necesita sacar toda la fuerza, todo el potencial de fuerza que tenemos, porque lo tenemos, pero claro, hay que mirarse hacia adentro y sacarlo fuera, pero las dudas y todo lo que uno tenga, intentar de buscar soluciones con personas que te la pueden dar, pero sobre todo tener algo en lo que agarrarse para poder aguantar todo lo que nos venga encima. Pues parte ese pensamiento de Merche. ¿Y tú, Leonor? Y si llega aquel momento difícil que está uno, no puedo más, pues ese momento, saber que no es tan largo, de no poder a poder, pues pasa poco tiempo y hay que... Y ya está. Ahí, las riendas. Sí. Se acuesta uno el día de mañana, es otro día. Sí. Vean, amigas oyentes, la sabiduría de nuestras invitadas de hoy, qué consejos tan sabios nos han dado, cómo han salido adelante, cómo han demostrado que se vence la adversidad y la fuerza que han tenido. Entonces, hem acabat la tertúlia d'avui amb un tema musical que fa, diguéssim, bueno, fa honor a aquesta causa, a la força. I nos lo presenta Sergio Dalma. Em dones força, força per continuar, força per seguir contra l'adversitat, els problemes, la malaltia, la falta de feina, en fi, amb totes aquelles coses que ens frenen en la vida, doncs s'ha de tirar endavant, com elles han tirat endavant, ja han demostrat que són unes dones, això, fermes, amb una fortalesa d'esperit i que se surt de totes. És així, doncs bones tardes, despedeixen els nostres invitats pues, i m'ha acabat la tertúlia. Estan d'acord, no? Força, d'acord, no? D'acord, d'acord. Doncs molt bé, endavant. Força, força. El tema musical, força, l'escola tècnica ja té preparada per tots. Dones força, força, la força que necesitamos. Bien, nos lo ha ofrecido Sergio Dalma en este tema y evidentemente, verdaderamente nos ha gustado. Bien, ahora abrimos, amigos oyentes, entramos en el espacio Esencia Activa, análisis al hilo refrán. Hoy les propongo el siguiente, con arreglo al tema que hemos tratado hoy en nuestra tertulia. Es muy acertado. Todos ustedes seguro que lo tienen bien presente, amigos oyentes. Querer es poder. A ver, ¿qué les parecen nuestras invitadas de hoy? ¿Querer es poder? Adelante, Merche. Bueno, el título es obvio. Querer es poder, es que lo dice todo. Superar la dificultad. Es que lo dice todo. Es que hay en lo que un poco yo... Diríamos que a mí me da la razón. Es acertado, y lo de la cuestión que hemos tratado. Que depende todo de nuestra energía, de nuestra voluntad. Si queremos, podemos. Creo que va, como digo, al hilo de la cuestión que hemos tratado. Adelante, Carmina, ¿qué te parece? ¿Qué quieres poder? Ya lo creo, sí, yo siempre lo he pensado. Necesitas mucha fuerza, pero para eso está el ir pasando por diferentes etapas de la vida. Y tienes que hacer un remanente aquí dentro y sacarlo en potencia, porque querer es poder. Muy bien, adelante, Leonor. ¿Querer es poder? ¿Estás de acuerdo? Pues sí, es lo que estoy intentando día a día. Ahora le explicaba a esta señora algo que antes se me olvidó, que escribía mucho yo, y cuando no podía dormir o salía y escribía, acababa mojando el papel donde escribía, porque escribía y lloraba. Pero que ha sido una de las cosas que me ha ido muy bien. Bueno, y tanto. Y bueno, pues querer es poder, pero sí, también se necesita saber, diría yo. Sí, también. Que le corregiría al viejo refranero castellano. Bien, cerramos, amigos oyentes, esencia activa, análisis al hilo de refrán. Seguidamente damos paso ahora ya, como de costumbre, a la banda sonora de tu vida, aquí en Consciencia Activa. Este contenido, bueno, lo venimos hace mucho tiempo arrastrando. Montserrat, una amiga que nos escucha desde aquí, desde el carrer Ramón Albó, nos pide un tema de asfalto, días de escuela. Dice que la recuerda aquel tiempo cuando cursaba sus estudios en la facultad, y con sus compañeros de clase, con los que se ibas de fiesta, bailaban, bueno, y pienso que recordar es vivir dos veces. Amiga Montserrat, torna a sentir aquel tema y torna a vivir. ¿Dónde va a estar tú? Días de escuela. Thank you. juventud, a la adolescencia, aquellos tiempos. Comentábamos el micrófono cerrado con Mercedes Sánchez Luque, que nos recuerda, bueno, cuando éramos niños jugábamos a las canicas, llevábamos calcetines, coletas y saltábamos a la soga. Una canción muy evocadora. Con esta parte, amigos, ahora damos paso. Continúa el programa. Bueno, nuestros consejos para el hogar, la salud y la belleza. Hoy les traigo los siguientes. En cualquier momento que ustedes, amigos oyentes, se encuentren presos de cólera, de rabia, de ira, desesperados, aprieten fuertemente el puño de su mano derecha, pues el cruce de los hipotálamos corresponde al hemisferio izquierdo cerebral, que justamente es el que gobierna las emociones. Según los reflexólogos, se librará usted del estrés. Fíjese por dónde le activará esta parte, ¿verdad?, que rige eso, procesa la ira. ¿Bien? Y digo yo que además evitará una pelea, un puñetazo, lo que podría, del que podría salir muy mal parado. Para, bueno, para alojar de nuestro cuerpo un constipado mal curado o fuerte, está, bueno, arrancado y no se quiere ir, habría que hervir un par de manzanas, dos cebollas bien hervidas, batirlas con la batidora y endulzar con miel. Y el jarabe obtenido, irlo tomando a lo largo del día. Es un gran expectorante a modo de jarabe, como digo, que le dejará totalmente limpias las vías respiratorias, evitará la tos y se sentirá perfectamente bien. Rabia natural y no tanto fármaco que acaba por engrosar los grandes laboratorios y la farmacia, tan enemigos de la buena salud, y aquellos lo que intentan es eso, vender, vender y vender. Y el hombre, la naturaleza, nuestra física, comulga más con la naturaleza que no con la química. Claro que en casos especiales no hay más remedio. Para un cabello maltrecho, maltratado por el sol, por la caída, desquebrajado por los productos, por los tintes, es muy interesante, se recobra bastante bien, se regenera masajeándolo de raíz a puntas con aceite de jenjoba. Déjelo un ratito, después aclarelo. Otra forma eficaz también de restaurar nuestros cabellos dañados consiste en aplicar una mascarilla de dátil africano. En el primer caso, para cabellos secos, y en el segundo, con el dátil africano, si su cabello es graso, si hay desquebrajamiento, fisuras o sequedad, el pelo queda completamente restaurado. Y hasta aquí, amigos, nuestros consejos para el hogar, la salud y la belleza. Antes de abrir espacio a Rincón para la lírica, para la poesía, para los amantes de la poesía, como digo, volvemos al tío de los revolucionarios, los rebeldes. Nos piden un tema de escorbuto, raro, rarísimo, así os engañan. Están muy contentos, quieren celebrarlo porque Julia ha encontrado un trabajo, toda una lotería en estos tiempos que corren. De aquí en adelante se ocupará del etiquetado, de paquetería en una empresa, bueno, eso, de reparto de paquetes, de mensajería. Bien, lo celebramos mucho. Escorbuto, así os engañan. Nuestro técnico de la etiquetada. Vendedor que vende producto, compra. gracias por un montón. Bien, espero que os haya gustado, seguro lo habéis pedido. Bien, como decía antes, para los amantes de la rima y la lírica, ahí va un poema que escribe usted, amigo Sisko, de Vía Julia, que dice que le gustaría bajarse los programas. Esto será muy pronto, a través de los enlaces, ya verá, más adelante podrá bajarse todos los programas de Consciencia Activa recogidos durante 2 temporadas. Mientras tanto, ahí va para usted este poema que escribí. Madre y sangre, hombres todos del planeta, la humana naturaleza, dos madres tiene y no una, que son la sangre y la tierra. Sangre, sagrado elemento que por los ríos del cuerpo, que forman venas y arterias, como las aguas navega y alimenta por completo los órganos, los nervios, los músculos, los huesos y hasta la última célula y el átomo más pequeño del más complejo cerebro. Sangre, símbolo de igualdad, de escarlata natural, que vinculas a los hombres, a los ricos, a los pobres, a la salud y a la enfermedad. Madre sangre, que apareces en el cuerpo de los hombres, de las razas y colores, y en casi todas las partes, en amapolas alegres, en el pecho de los mártires y en las banderas rebeldes, en las uñas de las manos y hasta en los atardeceres. Y las rosas más hermosas regaladas a una dama casi siempre fueron rojas, aunque por virgen ayer a la niña y a la mujer se las ofrecieron blancas. Sangre, eres de rojo rubí, y es tu hijo el hematín, quien te da fuerza y color. Rojo es cualquier corazón, con su latido y vino. Y dijo la enamorada que en su rostro quedó impreso el rojo del primer beso que me dio el primer amor. Oh sangre de vida y muerte, de energía y redención, sí. Regresarás a la tierra para fundiros las dos en un abrazo infinito, sin tiempo ni duración. Oh sangre, serás eterna, libre de circulación, ondulante sin materia y fuera de su prisión, entonando una canción a la infinidad trascienda al pronunciar el adiós. Paso el compañero Pablo con sus 1000 hormigas que nos acompañen. Hasta entonces, sean todos los felices que puedan, hagan el favor. Estuvo detrás de la mesa el control de los mandos, David. Y aquí tienen los micrófonos, su amiga, Gina Cebrián. Adiós, queridos. Besos. Siga el programa. Merche, adelante. Vale, buenas tardes a todos los oyentes. Y mi especial agradecimiento a Fina por haberme invitado. Pronto estará con ustedes, los oyentes. Bueno. Quédense con su voz, porque pronto el galego será una voz más de aquí, de Radio RSK. Adelante, doña Carmina, apuesta, adelante. Respira el programa. Diga adiós a mis amigos oyentes. Muchas gracias, amigos oyentes. Supongo que no nos hayamos hecho muy pesadas. Nos podéis perdonar. Muchas gracias. Adiós. Adelante. Bueno, amigos oyentes, a ver, era la primera vez, así que esto sale como sale. Gracias. Ha estado muy bien y ha sido unas experiencias muy valiosas. Y amigos, besos.